La calle espera a la mujer que ama, a la mujer que sueña, a la mujer que dio su vida, su juventud, su belleza. Sí, se va y te deja. Se va. Nadie puede detenerla. Es tarde, calla. La noche es plena. Está nublada, por tanto no hay estrellas. Es que se va. ¿Quién? Ella. Sí, eres culpable, por eso te deja. ¿La recuerdas? Ella entregándolo todo, ella dejándolo todo por tu quimera, ella abandonada en tus brazos pidiéndote que la quieras. Sí, se va y te deja. Se va. Nadie puede detenerla. Calla, es mejor amigo. ¿Qué puedes decir a tu favor? Siempre le negaste todo, nunca le diste tu amor, nunca le diste un beso ansioso de calor. Nunca miraste su verdadero rostro, nunca te diste cuenta quién era ella. Sí, se va y te deja. Se va. Nadie puede detenerla. Se va la mujer que hizo sentirte hombre, que hizo hervir la sangre en tus venas, que te enseñó los primeros pasos del amor, que alivió tu condena. Sí, se va y te deja. Se va. Se va. Nadie puede detenerla. No, no mires más la carretera. Se perdió de vista el autobús. No, no llores. Siéntate conmigo en la vereda. Tal vez ahora comprendas que ella te amaba y tú no quisiste confiarle tu corazón. Se cansó. ¿Se cansó? Sí, porque te dio tanto y tú solo quimeras. Porque te dio su amor y tú solo condenas. Porque ella te dio su juventud y tú la hiciste sentirse vieja. Porque ella te dio su belleza y tú la hiciste sentirse fea. Se va y te deja. Se va. Nadie puede detenerla. Nadie puede detenerla. Porque ella vale mucho más de lo que tú la hiciste valer. Porque no la quisiste nunca, va a buscar un querer. Porque heriste su alma, va a aliviar su dolor. Porque palideciste su rostro, va a reconquistar el color. Sí, se va y te deja, y nadie podrá detenerla, porque tuviste una mujer y tú nunca supiste quién era.